Porque hay muchos que se fueron a vivir a los barrios. Y eso quieren volver al campo. Y los que estamos en el campo no nos queremos ir. Estamos resistiendo. Pero si esta forma de producción no cambia, es imposible. Por eso nos tenemos que unir, compañeros. Y también le tenemos que decir no al FMI, no al pago de la deuda externa. Porque eso es también. Como dijo el compañero Víctor Miracosta, para el 9 tenemos que hacer una jornada nacional, nos tenemos que hacer sentir.